Hablamos con Lucía del Plenario de Trabajadoras y hoy nos encuentra en la calle y en la lucha. Lucía, ¿pero de dónde venimos? Bien, venimos del encuentro de Corrientes. Las compañeras llegamos ayer a la noche, hoy a la madrugada, de un encuentro que, bueno, que fue masivo, si entendemos las condiciones de movilización que hubo, donde, bueno, tenemos paritarias del 1%, con lo cual la cantidad de actividades que hemos hecho las organizaciones para poder costearnos el viaje hace que, bueno, que el encuentro, aunque también es muy grande, es donde se concentra la militancia, ¿no?, más comprometida, pero que tiene las condiciones para poder viajar, que siempre, bueno, son muy dificultosas. Un encuentro donde hubo un montón de comisiones, donde desde las comisiones de educación, de trabajo, de barrio, de distintos ejes educativos de todos sus niveles, estudiantes, docentes, pudimos discutir toda nuestra agenda en un cuadro de desmovilización por parte de los sectores, ¿no?, que manejan las centrales sindicales de la CGT, las centrales obreras más importantes, que, bueno, son una burocracia que está llamando a desmovilizar, que nos dicen con un discurso muy desmovilizante que aguantemos hasta el 2027. Mientras tanto, este gobierno, bueno, nos está quitando conquistas históricas del movimiento obrero, del movimiento de mujeres. Y bueno, ahora se viene un embate muy fuerte por la defensa de la educación sexual laica, científica, integral, los términos, ¿no?, en que lo entendemos, y la defensa del aborto legal en un cuadro de, bueno, de mucha ofensiva hacia el conjunto de las trabajadoras y una política de hambre, de ajuste, de paritarias con techo salarial, bueno, en un cuadro de una agenda extorsiva de Estados Unidos, del imperialismo, que exige un alineamiento de Argentina y, bueno, y que Milei obviamente responde a esa agenda de Trump. Y hoy, en este presente, un 25N diferente, ¿por qué? Bueno, porque si bien es un día internacional contra las violencias hacia las mujeres y forma parte de un calendario más de tipo histórico de todos los años, es la oportunidad para empezar a retomar los métodos del movimiento de mujeres, de asamblea, de movilizaciones, para alertar a la población de la agenda de Milei, que viene de ganar las elecciones, pero en un cuadro muy extorsivo, ¿no? Donde Trump decía, si Milei no gana las elecciones, Argentina se va a la mierda, ¿no? Y una presencia sobre la crisis de los últimos años en el bolsillo del trabajador muy presente. Y, bueno, muchos trabajadores fueron a votar asustados, ¿no? Entre el mal menor, el mal peor, y entrampado en esa situación. Con lo cual, que haya ganado, digamos, Milei las elecciones intermedias, para nosotras no es un cheque en blanco. La población se ha movilizado por el Garrahan, se ha movilizado por la universidad, se ha movilizado por discapacidad, es decir, no es un cheque en blanco para que Milei haga lo que quiera, ¿no? Con lo cual tenemos que retomar los métodos del movimiento de mujeres para poder voltear a este gobierno y sobre todo a su agenda reaccionaria, con lo cual es una oportunidad más para salir a la calle, para cerrar este año preparando un 2026 de lucha. ¿Y este 25N qué se conmemora y por qué es tan importante salir a las calles? Bueno, es el Día Internacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres y para nosotros es muy importante remarcar que por fuera de las violencias en términos de las relaciones personales, que también hay que hacer una batalla profunda para erradicarlas, acá el Estado es el primer violentador de las mujeres, de los trabajadores, con su política de hambre, de cierre de los comedores, de financiamiento de la educación pública, de los cierres de fábrica, que se estima un cierre de fábrica por día desde que asumió este gobierno. Esa es la política, digamos, más violenta que se puede tener contra las mujeres de la clase trabajadora. Con lo cual estamos acá para denunciar que, bueno, este gobierno es el primero que ejerce la violencia contra las mujeres y de ahí para abajo, ¿no? Y nos imaginamos, si desde el gobierno está legitimado la violencia explícita contra las mujeres, bueno, luego desde ahí con el desfinanciamiento de las políticas de atención a la violencia de las mujeres, como con espacios, con gente, con cargo, con presupuesto específico, bueno, ha desaparecido por completo. Con lo cual, bueno, para nosotras es muy importante hablar con la población, tener unas campañas fuertes de intercambio, de debate con los trabajadores, porque, como te decía anteriormente, no está nada dicho sobre la Argentina. Las elecciones intermedias no quieren decir que nos tenemos que agachar la cabeza y soportar esto, sino que, bueno, ir construyendo la resistencia hacia el gobierno y, bueno, y derrotar estas políticas de ajuste. Muchas gracias, Lucía. A vos.